Algunas personas, amigos, piensan que la verdadera libertad consiste en hacer lo que uno quiere, cuando quiera y donde quiera. ¿Pero este concepto es el correcto? A la luz de la Biblia, ¿es lo correcto esto o cuál debería ser la actitud? Pero la pregunta entonces salta. A la luz de la Biblia, ¿qué es la verdadera libertad? El día de hoy analizaremos esta pregunta que probablemente tú y yo nos hacemos o nos hemos hecho algún momento de nuestra vida. Esto es Código Abierto y comienza de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Para nosotros, como todas las semanas, queremos decirte que es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte un abrazo cariñoso a ti que nos estás sintonizando a través de la TV, del internet o de la radio. Puedes estar en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil o en cualquier parte del mundo. Tú eres parte importante de nuestro programa y todo lo que hacemos aquí es pensando en ti para que tú tengas la misma esperanza que nosotros tenemos acá en la familia Nuevo Tiempo. Amigos, estamos ya en febrero del 2017, el tiempo está pasando rápido y seguramente tú tienes muchos cuestionantes todavía acerca del Espíritu Santo. Y estamos el día de hoy en la lección número 5 y tenemos invitados que han estado con nosotros ya alguna vez y están dispuestos y listos para compartir nuevamente con nosotros las preguntas que desarrollaremos el día de hoy. Sara, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias. Es una alegría estar aquí otra vez con los amigos, compartiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Ya estamos en febrero, ¿no? 2017. Saludos. Va a ser un año importante. Así es. Saludos a alguien que quieras. Quiero saludar a mi familia de España. Los que están ahí en España, mi familia y mis amigos. Muy bien, que con seguridad nos ven a través del internet, ¿no? Sí. Nuestro blog, nuevotiempo.com/código abierto, ¿no? O en el YouTube también nos pueden buscar ahí el canal de la Esperanza. Miguel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Me encuentro muy feliz, contento de participar de este programa y dispuesto a estudiar la palabra de Dios con todos ustedes. Muy bien, saludos. ¿Alguien tal vez fuera de Bolivia? Fuera de Bolivia. Tengo mi tía que está en Argentina. Ella vive en Buenos Aires, a mi tío, a mi primo, a mis sobrinos, a todos ellos. Un fuerte abrazo. Excelente, a todos nuestros jóvenes queridos que nos sintonizan desde allá, ¿no? Desde Argentina. Pablo, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Waldy, ¿cómo están chicos? Nuevamente con ustedes, aquí compartiendo este programa. Gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, mandar un saludo a un compañero, un amigo de escuela en Argentina, también vive en Buenos Aires. Guido Casella, este es el mes de su cumpleaños, entonces mandarle un abrazo y un saludo de mi parte. Muy bien, y un abrazo para todos aquellos que están en este momento en línea con nosotros en Código Abierto. Vamos a iniciar nuestro programa, ¿no? Pero no podemos hacerlo sin invitar la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. Vamos a pedir por favor a Sara que nos dirija en oración. Claro que sí. Querido Dios, te agradecemos primeramente por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos da la capacidad de entender lo que quieres para nosotros y pedimos que puedas estar con nosotros y que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en este estudio. Es lo que yo te pido, no porque lo merecemos, sino porque a través de tu sangre tenemos la oportunidad de estar junto a ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ya está todo listo al otro lado del set. Nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Gracias. El título es El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Como cristianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin él, nuestro testimonio carecerá de poder y nuestra vida cristiana será más que una carga. Puede ser que tengamos conocimiento, talento, elocuencia, pero sin el Espíritu no podemos experimentar la vida como Dios desea que lo hagamos. Nuestro Señor Jesús desea que vivamos una vida en plenitud. Esta plenitud es posible únicamente al estar unidos a Él. Y esto puede suceder solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En el Nuevo Testamento hay solamente 7 pasajes que hablan acerca de ser bautizados con el Espíritu Santo. El recibir al Espíritu Santo y ser bautizado van de la mano. Señalan nuestro nuevo nacimiento. En el bautismo somos identificados con Cristo. Y una vez que hemos sido bautizados, deberíamos vivir en el poder del Espíritu. Para que esto ocurra, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo utiliza la palabra lleno para decir que una persona se ha sometido completamente a Dios y está abierta a la influencia y a la dirección del Espíritu Santo para que la obra de Dios pueda cumplirse en la vida de la persona. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cedemos cada parte de nuestra vida a su influencia transformadora. Y el resultado es que nuestro caminar, nuestras palabras, nuestros pensamientos reflejarán a Jesús. Ahora, estar llenos del Espíritu Santo no significa tanto que poseamos más de Él, sino de que Él nos posea a nosotros. El Espíritu puede usarnos para la gloria de Dios, solamente cuando cada día nos entregamos todo aspecto de nuestra vida. Para que esto suceda y sea una realidad, la palabra de Dios señala ciertas condiciones necesarias para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y una condición esencial es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es más que simple estar tristes por las consecuencias nefastas de nuestro pecado. Es un cambio completo del corazón. Es un cambio de la mente a fin de que veamos al pecado de lo que realmente es. Un mal terrible. Es rebelión contra Dios. En aquel entonces, al igual que ahora, el Espíritu Santo es otorgado a todo el que obedece a Dios. En la Biblia, el amor y la obediencia van de la mano, y la fe verdadera se expresa por la obediencia. Si, como amamos a Dios de todo corazón, entonces obedeceremos todos sus mandamientos. Porque Él dijo: el que me ama, mi palabra guarda. En conclusión, esta semana con el grupo concluiremos diciendo que el bautismo del Espíritu Santo es válido, muy importante, y eso significa estar llenos de Él. También veremos cómo algunas evidencias testifican de que verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo. Que la comprensión de esta lección te sirva para que una vez más el Señor dirija nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra vida misma. Adelante, equipo. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos ahora listos para estudiar, después del marco temático, la lección número 5, el título: el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Es un tema tal vez que muchos están a la expectativa, ¿no? Porque hay muchas dudas con respecto a esto, pero es algo realmente impresionante y primordial para nuestra vida como cristianos, ¿no? Pero para romper el hielo un poquito y para que se suelte, ¿no?, y los nervios se vayan del set, quiero iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue algún día, un día especial que tuvieron ustedes, ¿no?, que quisieran compartir en este momento con nosotros? Una experiencia, algo fuera de lo común, algo que marcó ese día en nuestra vida, ¿no?, de manera personal. Sarita, vamos a empezar contigo. Fue en 2011 cuando yo terminé la carrera de enfermería, y para mí fue especial porque mis padres siempre quisieron, ¿no?, que yo estudiara una carrera, y fue cumplir tanto mi sueño como el de ellas. Por eso fue especial. Muy bien, un día especial de muchos que podemos tener. ¿Para ti, Pablo? Fue el año pasado, 2016, 29 de agosto, nació mi sobrinita, mi primera sobrina, y bueno, fue una alegría saber que nuevo miembro más, una bebé se integraba a la familia, y fue muy bonito, muy especial para mí ese día conocerla. Muy bien, me has hecho recordar a un evento parecido en mi vida, ¿no? Cuando una de mis sobrinas ahí también nació, ¿no? Y todos estábamos ahí escuchando, ¿no?, el primer llanto de aquel bebé, ¿no? Ya nació, y realmente es un día que marca. Y para ti, Miguel. Para mí uno de los días más especiales fue el día de mi matrimonio. Fue tan esperado, pero pasó tan rápido, fue tan especial, tantos detalles. Nunca voy a olvidar ese día. Mi esposa y yo nunca vamos a olvidar ese día. Muy bien, y Sarita, este año, ¿no? Es ese día especial. Sí, queda poquito, ya quedan meses, el 6 de agosto. Muy bien, y hay muchos detalles, muchas cosas para que ese día realmente sea el especial. Sí, estamos toda la familia, en verdad, involucrada para que todo salga bien. Y que sea en realidad uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Y que así lo será. De Samuel también. Excelente, ¿no? Esperamos que con la gracia de Dios sea todo felicidad, el inicio para la eternidad. Amén. Muy bien. Ahora yo quiero hacerles una pregunta más. ¿Recuerdan ustedes el día de su bautismo? ¿Fue especial? ¿Cómo fue ese día? ¿No? Pablo, ¿qué recuerdas de ese día? Cuando yo me bauticé fue en el año 2006, en Buenos Aires. Tenía 10 años. Fue algo muy emocionante, muy bonito, porque a pesar de que tenía la inocencia de un niño de esa edad, se podía sentir, se podía creer en un momento muy especial, porque todo lo que había estudiado de la Biblia con mi maestra, escuela sabática, se podía llegar a palpar con ese suceso del bautismo. Entonces fue muy bonito para mí. Muy bien. ¿Y en tu caso, Sarita? El mío fue en el año 1999. Yo tenía 9 años y era un bautismo de primavera. Entonces todas mis amiguitas, mis primas, se iban a bautizar. Las que tenían más o menos de esa edad de 9, 10 años, ¿no? Se iban a bautizar ese día. Y estaba la iglesia preparada, habían puesto flores en el agua. Y fue especial. Aunque se fue la luz. La iglesia toda a oscuras, pero la emoción, sin la falta de luz no la pudo quitar, ¿no? Interesante, ¿no? Algo que también marcó ese día, ¿no? Y en tu caso, Miguel, ¿tú recuerdas? Sí, me recuerdo muy bien. Fue el 3 de enero de 1998. Tenía 7 años. Me bauticé junto con mis padres y mis 2 hermanos, porque la menor todavía tenía 3 años. Fue un día muy hermoso. Me recuerdo, ¿sabes por qué? Porque el pastor no me quería bautizar. Le dijo a mi mamá, no, es muy niño, 7 años. Pero mi mamá le dijo, pastor, usted hágale preguntas. Va a ver qué él realmente quiere y conoce de la Biblia. El pastor se agachó, me hizo varias preguntas y al final dijo, sí, estás preparado para bautizarte. Me bautizó el pastor Ariel Colquehuanca. Muy bien. Y con seguridad lo recuerdas con mucho cariño al pastor. Sí, sí, ¿no? Con mucho cariño. Pero amigos, para muchos de los que nos están escuchando en este momento dicen, ¿de qué están hablando, no? ¿De qué bautismo están hablando, no? ¿Por qué sería tan especial? Y justamente la lección de esta semana es el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Así que vamos a introducirnos con esto y al final del estudio del día de hoy van a saber de qué bautismo estamos hablando y obviamente va a haber una invitación especial también para ti que estás al otro lado de la pantalla o pegado a la radio, ¿no? Pastor, empezamos entonces nuestro estudio, ¿no? El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo, la lección número 5, ¿no? Y empezamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Este es el tema, ¿no? A ver, pastor, comencemos con usted. Bueno, la palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, capítulo 3, el bautismo de Jesús. Jesús fue al río Jordán, Juan el Bautista lo bautizó. Nosotros vemos a través de la Biblia que fue por inmersión, es decir, Jesús fue sumergido totalmente en el agua. Y después de ese evento, yo quiero leer el texto bíblico que se encuentra en Mateo 3:16, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Nosotros podemos ver a la Trinidad en este evento. Dios Padre, que dice esas palabras, Dios Hijo, quien es bautizado, y Dios Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma. Cuando una persona es bautizada, recibe el don del Espíritu Santo. Por esa razón el pastor dice, como ministro del Evangelio, para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, queridos amigos, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Muy bien, es una de las cosas, ¿no? ¿Qué más, Sarita? Entonces, pastor, el bautismo con agua, ¿es una condición para recibir el Espíritu Santo? Sí, pero no debemos equivocarnos en pensar en lo siguiente, en que hay mucha gente que quiere saber más de Dios, quiere tener el Espíritu de Dios, pero no sabe nada del bautismo. Entonces Dios también les da su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios les ayuda a entender más la palabra de Dios, pero categóricamente uno recibe el don del Espíritu Santo cuando es bautizado, cuando un pastor lo bautiza. Muy bien. ¿Qué opinas, Pablo? Perdón, yo tengo una pregunta también para el pastor. Entonces, ¿la manera en la que uno se bautiza, el tipo de bautismo que uno recibe, también está involucrado, tiene que ver con el perdón de recibir por nuestros pecados? Sí, la manera. En la Biblia podemos notar que Jesús fue bautizado en el río Jordán. El río Jordán es profundo. Los primeros cristianos siempre fueron bautizados en ríos o en bautisterios, pero apareció otro bautismo, no por aspersión. Ese bautismo por aspersión no está en la palabra de Dios. En ningún texto bíblico aparece que Dios aprueba ese tipo de bautismo. El bautismo que la Biblia aprueba es el bautismo por inmersión. Uno se sumerge completamente en el agua porque muere a su vida pasada completamente. El viejo hombre muere y nace de nuevo para una nueva vida. Correcto. Entonces, pastor, así en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué significa el bautismo por inmersión? El bautismo por inmersión significa que el pastor sumerge al catecúmeno, a la persona que va a ser bautizada, totalmente en el agua y la saca inmediatamente, y es una representación de la muerte que tuvo Jesús. Jesús murió y resucitó para una vida nueva. Entonces, cuando una persona es bautizada, sus pecados son perdonados, su nombre es escrito en el libro de la vida y recibe el don del Espíritu Santo para que él pueda tener un crecimiento espiritual a lo largo de su vida. Excelente, ¿no? Entonces, qué importante es esto y entender bien este concepto, ¿no? Cuando nosotros somos bautizados y somos sumergidos en el agua, participamos también de la muerte de Cristo, ¿no? Y salimos como una nueva criatura, ¿no? Recibiendo el don del Espíritu Santo. Y bueno, también esto es un testimonio público del amor a Dios que nosotros manifestamos en aquel momento. Amigos, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Tú puedes ser muy bueno para predicar, para aconsejar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no tienes el Espíritu Santo, algunas veces no te has sentido que, como es toda la vida cristiana, alguna carga. Realmente, ¿qué necesitamos hacer cada día para que esto sea realmente una felicidad y una verdadera libertad? La respuesta en el siguiente bloque. Estamos en Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando acerca del bautismo y del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Amigos, ¿qué les está pareciendo esta lección? Nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Y decíamos, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, probablemente nuestra vida cristiana puede ser una carga, ¿no? Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, la cosa es diferente, ¿no? Hay alegría en hacer las cosas, ir a la iglesia no es ninguna carga, ayudar al prójimo tampoco, y comenzamos a vivir una vida feliz y plena en Cristo Jesús. Pero esto no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algo hemos visto ahí, que el Espíritu Santo se derrama, ese don viene cuando nos bautizamos, ¿no? Entonces, pastor, aquí la pregunta, y sigamos hablando, ¿no? Si uno no se bautiza, entonces no recibe ese don del Espíritu y no tiene esa plena felicidad. Así es, pero no tenemos que salirnos del margen de que Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestro conocimiento. Hay gente que no sabe del bautismo, hay mucha gente que no sabe la verdad del derramamiento del Espíritu Santo, pero quiere conocer más a Dios, busca al Señor y Dios va dando su espíritu de acuerdo a la sinceridad de ese corazón. Por ejemplo, algo similar relacionado a este tema, Martín Lutero no creía en el sábado, pero él murió así, sin creer en el sábado, pero Dios lo utilizó, o sea, Dios nos juzga de acuerdo a nuestro conocimiento. Correcto, y en realidad el Espíritu Santo está a nuestro lado, ¿no? Todos los días de nuestra vida, seamos bautizados o no, creamos o no, Él está llamando a la puerta de nuestro corazón, ¿no? La misma Biblia lo dice en Apocalipsis, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está disponible para nosotros, en realidad. Y aquí yo les hago una pregunta, y Sarita y Pablo, ¿no? ¿Será que una vez que yo me bautizo, ¿no? Y recibo el Espíritu Santo, ya lo tengo a Él para toda mi vida, ¿no? Es decir, salvo ahora, salvo para siempre, algo así más o menos, ¿esto es correcto? Ojalá fuese así, ¿no? Porque nosotros cuando nos bautizamos estamos tan convencidos, tan felices, tan llenos. Y con el paso de los años parece que nuestra vida espiritual va enfriando. Pienso que es algo constante. Es algo que nosotros tenemos que buscar día a día. La salvación no es algo que recibimos un día y ya nos sirve para siempre, sino tenemos que estar pidiéndole a Dios constantemente que nos envíe su Espíritu Santo y que nos dé el deseo de estudiar la palabra, que constantemente nos guíe en todo lo que hagamos. Pienso que es algo que tenemos que buscar todos los días. Muy bien, ¿y qué opinas, Pablo? Yo lo asemejo a lo que hago yo comúnmente. Yo practico el vegetarianismo y periódicamente siempre estoy haciéndome una desintoxicación para estar bien saludablemente. Y cuando hago una desintoxicación me limpio de toda impureza que haya comido. Pero si no mantengo una alimentación sana, no como cosas adecuadas, me voy a ir ensuciando, ¿no? Me voy a ir contaminando. Entonces tengo que cuidar mi alimentación después de esa limpieza general que tuve. Lo mismo es el bautismo. Nosotros nos limpiamos de todo pecado y debemos cuidar de que nosotros no entremos en tentación ni en pecado para poder mantenernos limpios. Entonces, cada día hay que estar pendientes de eso. Muy bien. Yo quiero leerles un pasaje bíblico ahora, ¿no? Que se encuentra en 1 Corintios 12:13 y dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa este párrafo y este versículo, pastor? Muy bien, Wally. Lo que el texto nos está mencionando es que es el Espíritu de Dios quien dirige a su iglesia. Cuando una persona es bautizada, recibe el mismo Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien actualmente está en esta tierra, es el Consolador, trabaja de una manera invisible pero poderosa y está tocando los corazones de las personas. Lo que más me interesa del texto es la unidad, o sea, el mismo Espíritu es uno solo porque es una sola iglesia con un solo propósito, tenemos un solo Dios, no tenemos varios caminos, solo hay un camino. Y nosotros tenemos la seguridad de que es uno nuestro Dios quien nos guía por el camino correcto. Muy bien, gracias Miguel. ¿Querías decir algo? Y cuando estás con él, o sea, cuando recibes el Espíritu Santo, vives bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Haces lo que Dios quiere que hagas. El Espíritu Santo, como leyó Waldi en el texto, es para todos. Todos pueden pedirlo y todos pueden recibirlo. Entonces todos podemos vivir bajo en el mismo camino. El folleto incluso, cuando yo lo estaba estudiando, me recordó eso de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Me recordó, por ejemplo, cuando una persona está bajo la influencia de un fármaco. Cuando una persona acaba de salir de una operación y está bajo la influencia de la anestesia general. Actúa como si haciendo lo que la anestesia le produce. No sé si me explico. Entonces, cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, actuamos como el Espíritu Santo nos dice que actuemos. No hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos la voluntad de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber eso, ¿no? porque en realidad esa influencia que va a dar el Espíritu Santo en nuestra vida nos va a hacer actuar a veces de maneras que ni nosotros mismos pensamos, ¿no? No sé si alguna vez a usted les ha ocurrido, ¿no? Cuando estamos aconsejando a alguien, hablando con alguien, fluyen las palabras, ¿no? Y uno mismo después de la conversación ¿y de dónde yo sabía eso, no? ¿Y de dónde salieron esas cosas? Entonces uno está influenciado en algún momento por el Espíritu Santo y eso es una tarea de todos los días, ¿no? Eso es bueno. Pedir que Dios nos dirija cada día debería ser una de las tareas, de las prioridades que como cristianos deberíamos tener, ¿no? La pregunta, amigos, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿No? Porque dice que tenemos que estar llenos de... ¿Pero qué significa esto, no? ¿Qué dices, Pablo? Estar llenos es desenvolverse como el Espíritu Santo quiere. Si bien en el versículo anterior manifestabas que es un mismo Espíritu para todos, no importa la condición. Y este mismo Espíritu también enseña cosas a los creyentes. Y ahí en Gálatas 5:22 podemos ver los dones del Espíritu Santo. Entonces yo creo que estar llenos del Espíritu Santo es manifestar estos dones, estas cosas que nos enseña el Espíritu Santo. Muy bien, les voy a leer un texto bíblico más. Se encuentra en Romanos 8:9 y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué significa básicamente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será doblegar nuestra voluntad a su voluntad de Dios? ¿Significa esto, Miguel, Sarita? Bueno, es tan importante esta pregunta. Y yo sé que mucha gente, muchos de nuestros amigos que nos están escuchando, quizás no escucharon hablar mucho del Espíritu Santo, porque es un tema poco estudiado. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una energía? ¿Es parte de la divinidad? Nosotros creemos que tenemos un Dios triuno, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que a la vez son uno. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, no es menos poderoso que Dios Padre, que Dios Hijo, y está acá en la tierra, porque Dios Padre gobierna el universo entero. Dios Hijo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, y Dios Espíritu Santo está acá en la tierra luchando por nuestra salvación, tocando corazones, buscando la salvación, mostrando las verdades. ¿Y por qué yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Por una simple razón: yo tengo una naturaleza pecaminosa desde el vientre de mi madre. Soy inclinado a hacer el mal y ese mal me trae daño a mi vida, me trae dolor, sufrimiento. Pero si yo clamo a Dios para tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a dirigir mi vida, va a direccionar mi vida, mis pasos y me va a llevar a un futuro bueno, a un futuro gozoso. Entonces yo necesito del Espíritu Santo. Es más, es mi mayor necesidad. Yo necesito cada día del Espíritu Santo, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y si vemos en la Biblia, hay bastantes hombres que aparecen en el texto bíblico, ¿no? Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, o Moisés, lleno del Espíritu de Dios. O sea, hay grandes hombres de fe que fueron llenos del Espíritu de Dios, porque eso significa que estaban totalmente... entregaron totalmente su vida a Cristo, su fe estaba fuerte, fueron utilizados por Dios para hacer grandes proezas. En conclusión, necesitamos mucho del Espíritu Santo, es nuestra mayor necesidad. Muy bien. El Espíritu Santo es como, pienso que es como un regalo que Dios nos dio. Claro, tenemos que pedirlo todos los días, pero es un regalo que está ahí y que nos ayuda a seguir el camino que nos llevará a la salvación. Entonces es como un acto de misericordia de Dios de decir, aunque ustedes sean pecadores, aunque ustedes no merezcan, yo les voy a dar mi Espíritu porque les va a ayudar a seguir por el camino que yo quiero, porque es el camino que les va a llevar a una vida eterna. Muy bien, ahora yo quiero que hagamos un paréntesis tal vez en este momento y quisiera que ustedes, ¿no? Especialmente Sarita y Pablo, ahí como jóvenes, a tantos muchos que nos están escuchando ahí, jóvenes, ¿no? Que probablemente dicen, realmente yo quiero también tener esa libertad, vivir pleno y demás, pero ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué consejo les darías en tu experiencia tú para que ellos también acepten, ¿no? A Dios y busquen el Espíritu Santo en realidad cada día, ¿no? Bueno, primeramente entender cómo, qué es esta libertad, ¿no? La libertad, según mi concepción, es hacer todo lo que yo quiero hacer, pero sin dañar a nadie, sin que nadie salga lastimado a través de mis actos. Entonces, para que uno no pueda salir lastimado con respecto a la vida espiritual, tiene que conocer, tiene que aprender más de la Biblia. Y en el estudio de la Biblia, ahí uno va a poder entender más a Dios, más de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros comprendemos bien, vamos a tener una buena concepción de Dios. Entonces, esto nos va a ayudar a poder santificarnos y a poder llegar a ser salvos, ¿no? Como Dios quiere. Muy bien. Sarita. En la Biblia vemos ejemplos de varias personas que igual que nosotros eran pecadores, tenían caracteres feos, pero vivieron pidiéndole a Dios el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como jóvenes igual si nos equivocamos, hacemos cosas que quizás lastiman a Dios o que no son lo que no es lo que Él quiere para nosotros. Pero podemos tener la seguridad de que si pedimos su Espíritu, el Señor nos dará. Y ese Espíritu nos pondrá en nosotros el deseo de conocer más a Dios. Entonces, no importa lo que hayamos hecho, no importa la vida que vivamos, los pecados que tengamos, o si acabo de equivocarme en algo que yo sé que está mal, si yo le pido a Dios perdón y le pido que envíe su Espíritu para que me ayude, Él lo va a hacer. Muy bien, entonces aquí les lanzo una pregunta más, ¿no? ¿Será que hay condiciones para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué opinas, Miguel? Sí, hay condiciones. Y una de las condiciones que dice, la primera condición que habla el folleto de esta semana es el arrepentimiento sincero. Dios no me puede dar el Espíritu, su Espíritu, si yo sigo aferrado a ese pecado que me aleja de Él. Necesito abandonar el pecado, decidir, yo abandono este pecado porque este pecado está trayendo tragedias para mi vida. Me puede dar un placer, pero es un placer falso, es un placer pasajero. Y es necesario que yo pueda decidir eso, abandonar ese pecado, abrir mi corazón completamente a Dios, pedir perdón por los pecados que hice, por los pecados que hasta me pude haber olvidado. Y si es un arrepentimiento sincero, entonces es ahí cuando Dios está dispuesto a dar su Espíritu. Y antes de pasar al siguiente punto, quisiera leer Waldy, Lucas 11:11, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hace poco tiempo nació mi hijito, y ahora trato de entender más esto, ¿no? Cuando uno ve a su hijo, lo ama, lo ve pequeñito, trata de protegerlo. Y el texto bíblico dice, si tu hijo te pide algo, ¿acaso tú no le das? Claro, el papá muchas veces hace hasta lo imposible para dar lo mejor a su hijo. ¿Y cuánto más Dios quiere dar su Espíritu a aquellos que se lo pidan? Amén, ¿no? Dios está dispuesto, Sarita. Dios está dispuesto a darnos, y una de las condiciones, como dijo el pastor, es el arrepentimiento, pero verdadero, ¿no? En Santiago 1:6 dice así: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es decir, tenemos que arrepentirnos, pero con conciencia de que estamos pidiendo perdón a Dios y no vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo. No vamos a cambiar de opinión por cualquier cosa. Tenemos que ser constantes y pedir verdaderamente el perdón de Dios, ¿no? Arrepentirnos de verdad. Pero amigos, simplemente arrepentirse es el paso indispensable, estamos de acuerdo. Pero ¿qué más falta? ¿Y dónde está la obediencia ahora? son temas todavía que nos faltan discutir en Código Abierto. En el siguiente bloque retornamos con más. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa o ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sí, en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos, y estamos ya en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. La lección número 5, el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces nos íbamos con una pregunta, más que una pregunta, una palabra, ¿no? ¿Qué tiene que ver la obediencia en todo esto? Hemos visto que el arrepentimiento es importantísimo, ¿sí? Pero y ahora la obediencia, ¿qué opinas, Pablo? Bueno, yo creo, lo asemejo como hacia mi papá. Mi papá me prometía cosas, pero siempre tenía que estar de acuerdo a lo que él me pedía. Si yo sacaba buenas calificaciones, él me daba lo que me prometía, ya sea un juguete, algún chocolate, algo. Él me lo daba, me lo otorgaba. Entonces yo creo que de la misma manera es Dios. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, debemos obedecer lo que nos pide. Muy bien. ¿Qué opinas, Sarita? Aquí en Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de que estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Es decir, obedecer es un requisito para recibir el Espíritu Santo. Nosotros podemos pedir, podemos decir que nos hemos arrepentido, pero si no, a lo largo de nuestra vida no obedecemos lo que el Señor quiere, ¿cómo podemos recibir ese don de Dios? ¿No? Correcto. Pastor. Yo también quiero leer otro texto bíblico. Está en Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este texto va relacionado con las dos condiciones para tener el Espíritu Santo: arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento porque uno confiesa su pecado, dice: Señor, esto hice, ofendí, te ofendí, y se aparta. Cuando el texto bíblico dice se aparta, tiene relación con la obediencia. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Si yo peco, estoy desobedeciendo la ley. Ahora, si yo obedezco la ley, estoy haciendo lo contrario al pecado. Estoy siendo fiel al Señor. Entonces, yo necesito ser obediente a Dios. Y hay mucha gente que dice, ¿no? Pero la ley de Dios, no hagas esto, no mientas, no robes, no cometas adulterio. Es como un fardo de obligaciones que más bien, en vez de que te dé libertad, te perjudica, te corta tu libertad. Hay mucha gente que cree en eso. Pero yo puedo responder esa situación de la siguiente manera. ¿Qué significa realmente la ley de Dios? Supongamos que yo estoy bajando por un río, ¿verdad? Y ahí hay un cartel que dice: no bajes porque hay pirañas, prohibido bajar. pero yo bajo un poquito más y veo que no hay pirañas, pero bajo más al fondo y realmente hay pirañas. La ley de Dios es así, es una ley que, no, que nos cuida, que nos protege, que, porque si yo cometo tal cosa me va a traer desgracias a mi vida. Yo puedo decir, pero ¿por qué no cometer adulterio? Si el adulterio da felicidad, puedo decir eso, pero el adulterio tarde o temprano me va a traer desgracia a mi vida. Nada de bienestar. Entonces, por eso Dios dice en su ley, no hagas esto, porque si haces esto te vas a lastimar. Muy bien, ¿no? Y aquí hay algo bien cortito, un versículo, ¿no? En Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así de sencillo, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, después de que les han predicado, ¿no? Les dijeron ellos, y ahora estamos arrepentidos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y la respuesta fue, bautícense, ¿no? Y recibirán este don. La pregunta, pastor, ahora de manera personal, ¿no? Probablemente alguna vez nosotros hemos sentido aquello, ¿no? Que vivíamos una vida tal vez totalmente descarriada. Hemos reconocido eso y una muestra de decir a Dios que lo amamos ha sido proceder al bautismo de manera pública, ¿no? Y hemos recibido el Espíritu Santo y todo lo demás. Pero después de eso ha pasado muchos años y como seres pecadores podemos volver a pecar y caer en el pecado. Es necesario que nuevamente me arrepienta y me bautice o no. ¿Qué dice usted? Bueno, por esa razón la palabra de Dios nos habla de la cena del Señor. Nosotros realizamos la cena del Señor cada 3 meses. Al hacer la cena del Señor, el lavamiento de los pies, al participar de el pan sin levadura, el jugo sin fermentación, yo estoy renovando mi compromiso con Dios nuevamente. Dios me limpia de los pecados, es un nuevo pacto, ¿no? Yo renuevo mi pacto, mi compromiso, reconsagro mi vida a Dios, pero no olvidemos que cada día debemos pedir por el bautismo del Espíritu Santo. Cada mañana, lo primero que debemos hacer en el día es buscar el bautismo del Espíritu Santo, es lo más esencial. Y en este mundo parece que no hay tiempo para hacer eso. El trabajo, parece que el día ya tiene menos de 24 horas, parece, pero aún así yo debo ir por lo que es vital, vital, lo más importante, imprescindible, el bautismo del Espíritu Santo. Si yo estoy trabajando pero no recibo el bautismo del Espíritu Santo, de nada me sirve trabajar, seguir con mi vida, porque lo más importante es que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Por eso entonces es importante mantener, como dice el estudio, ¿no? Mantener viva la llama que del Espíritu Santo en nosotros. Pues si no, todo lo que hagamos como cristianos, todo lo que hagamos para Dios no va a servir si no es el Espíritu Santo quien está guiando nuestras acciones. Muy bien. Y ahí tenemos. Perdón, Wally, es como si yo tuviese que guardar, digamos, ladrillos en una sacaña, en una bolsa. Trabajar sin el Espíritu Santo es como si yo guardara en una bolsa vacía. Al final no estoy recogiendo nada, pero estoy haciendo el trabajo, pero al final todo se vuelve a desparramar. Es lo mismo. Si yo vivo una vida sin el bautismo del Espíritu Santo diario, entonces mi vida no tiene sentido. Muy bien. Y lo interesante de todo esto, lo que me gusta de la vida cristiana, es que al abrir nuestros ojos cada día, tenemos delante de nosotros una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor que la que hicimos ayer, ¿no? Y Dios está dispuesto ahí, el Espíritu Santo está listo para derramarse, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Como jóvenes, Pablo, ¿qué les dirías a esos jóvenes que probablemente el día de ayer han cometido un error, ¿no? Han pecado, han hecho algo y ellos mismos dicen, ¿no? Yo no merezco ni siquiera ir a la iglesia, no sé por qué estoy viendo este programa en este momento, ¿no? Yo creo que Dios no me ama, en realidad, porque soy muy pecador, ¿no? ¿Qué les dirías tú como joven? ¿Qué esperanza les darías? Pues, como tú dijiste, las personas sienten que no merecen nada cuando cometen un error. Y es verdad, la persona no merece nada en sí. Gracias a Cristo, gracias a la muerte de Cristo, nosotros nos hacemos partícipes de este perdón, partícipes de este renovamiento por el Espíritu Santo. Si alguien ha cometido un error antes o ha tenido una mala decisión, lo mejor que puede hacer, la mejor decisión que puede tomar es pedir perdón a Dios. Que Dios lo va a hacer una nueva criatura y lo va a hacer de nuevo un hijo suyo. Muy bien. ¿Y tú, Sarita, qué les dirías? En verdad no hay nadie que nunca, que no haya pecado nunca. No hay ningún santo. No hay, si hay alguien pensando que es santo, no lo es, porque la Biblia dice que no hay. Pero Jesús ya sabía de eso cuando murió por nosotros. Él vino, murió sabiendo que íbamos a pecar una y otra vez. Él dejó de regalo su Espíritu Santo sabiendo que aún así íbamos a pecar una y otra vez. Pero Él nos da el Espíritu Santo cada día. Él nos da la oportunidad de pedir perdón cada día. Él nos da la oportunidad de que obedezcamos sus mandamientos, su palabra, cada día. Entonces, no importa lo que hayamos hecho, no importa si acabo de pecar. Tenemos una oportunidad, tenemos una nueva oportunidad. Muy bien. Amigos, ya estamos llegando al final, ¿no? Así que vayan pensando qué es lo que más les ha gustado a ustedes de la lección que hemos estudiado el día de hoy. Al final tenemos de nuestra guía de estudio, ¿no?, varias cosas, ¿no? Cómo uno puede ser verdaderamente libre, ¿no?, cuando uno se entrega completamente a Dios, las cosas que puede hacer, pero cuando uno está guiado por las cosas carnales, por el yo, ¿no?, las cosas que puede hacer y los errores que puede cometer en corto o a largo plazo, ¿no? Pero lo que más me ha gustado a mí está en Filipenses, ¿no?, 1:6, dice, aquel que comenzó la buena obra la terminará, ¿no? Y si tú estás escuchando ahí tal vez la radio por primera vez o estás viendo este programa por internet en el YouTube, ¿no?, y tienes la necesidad de Dios en tu vida, esta es una promesa, ¿no? En este momento Dios está tocando la puerta de tu corazón, lo único que tú tienes que hacer es abrirle y cada día, ¿no?, el Espíritu Santo va a obrar en ti y va a hacer cosas maravillas, grandes maravillas en tu vida. ¿Qué te ha gustado más de esta lección, Pablo? Gracias al Espíritu Santo nosotros podemos encontrar perdón, podemos hacer nuevas criaturas. Si bien hay muchas personas que dicen que no valen nada, que no son nada, pues están equivocadas. Cada persona, cada uno de nosotros, valemos la sangre de Cristo. Y esto es lo que me gusta, porque el Espíritu Santo es quien nos demuestra esto cada día. Muy bien. Ya el tiempo se nos fue, pastor. Así que necesitamos que usted haga un resumen y una invitación, tal vez especial ahora, para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Miren, la anterior vez mencioné que estaba trabajando en un colegio y yo me recuerdo que después de haber estudiado la Biblia, una señorita se me acercó a mí con los ojos brillosos y me dijo, pastor, lo que se predicó realmente puede ayudar a mi vida. Y yo veí que ella no paraba de llorar y ella me dijo, mirándome a los ojos, pastor, yo traté 2 veces de quitarme la vida. Era una muchacha de 15 años, de una familia adinerada, pero ¿por qué el ser humano puede creer que la vida no tiene sentido? Que la vida, de nada tiene sentido hacer esto, aquello, uno envejece, muere. Es que lo más importante en nuestra vida es tener el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nacer. Si alguien no fue bautizado, entonces Dios te está llamando. Tú has escuchado esta invitación ya hace bastante tiempo, quizás todavía no diste ese sí al Señor, pero si ahora estás escuchando este programa, es porque Dios está tocando tu corazón. Si aún no naciste de nuevo para una vida nueva, para recibir el Espíritu de Dios, ahora es el momento. Hebreos dice que no debemos endurecer nuestro corazón, que el Señor está llamando. Escucha la voz de Dios, entrégate a Él y recibe su Espíritu y tu vida tendrá sentido. Cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. La vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Pero no, no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba con el sol de la mañana. Volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba con el sol de la mañana. Volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, calma. Vamos a concluir ahora nuestro programa agradeciendo a Dios, porque en realidad hemos sentido que el Espíritu Santo está en medio nuestro y guiándonos en su estudio. Vamos a orar. Pablo, por favor, dirígenos. Inclinemos la cabeza. Querido Padre celestial que estás en los cielos, gracias Padre por habernos permitido aprender más de tu palabra. Señor, ahora que tenemos más conocimiento del Espíritu Santo, permítenos, Padre, poder encontrarlo todos los días, Señor, en nuestro culto personal. Permítenos, Padre, que cada mañana nosotros podamos encontrarnos, llenarnos de ti, Padre, a través del Espíritu Santo, para que este Padre nos pueda dirigir, Señor, en las cosas que nosotros debemos hacer, en las cosas que tú nos mandas a nosotros. Padre, por favor, llénanos a cada uno de nosotros, Señor, con tu Santo Espíritu. Llena, Padre, a cada persona que está conociendo más del Espíritu Santo, más de ti, Padre. Por favor, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, si quieren saber más de esto, la siguiente semana tenemos un nuevo estudio, ¿no? El título, El Espíritu Santo y cómo tener una vida santa. Así que no te puedes perder. Desde ya la invitación está extendida para todos ustedes. Sarita, gracias por ser parte de Código Abierto. Es una alegría siempre venir. Muy bien, te esperamos, como siempre, muchas veces más. Miguel, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Waldy. Saludos también a todos los que están escuchando este programa. Muy bien, Pablo. Un privilegio tenerte aquí en el set de Código Abierto. Gracias, Waldy, por la invitación y un gusto también trabajar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy bien, amigos. Para nosotros ha sido una alegría contar con su presencia a través de la radio, del internet o la TV el día de hoy en nuestro programa. Dios te bendiga muchísimo. Te espero en una próxima edición de Código Abierto.